aquí estoy, Señor, ofrenda a ti soy yo, mi corazón te ofrezco a ti, oh Dios, hoy busco en ti, Dios, tu interminable amor que calma mi ser y mi rostro levanto a ti, Dios, sé que siempre estás conmigo y tócame, haz caer tu amor en mí, tu amor quita el temor que hay en mí, siento, orméntame, encuentro, sé que siempre estás conmigo y hasta el fin de mi calvario encuentro, Dios, y ahí seré completa en ti. Aquí estoy, Señor, ofrenda a ti soy yo, mi corazón te ofrezco a ti, oh Dios, hoy busco en ti, Dios, tu interminable amor que calma a mi ser. Y mi rostro levanto a ti, Dios, sé que siempre estás conmigo. Tu amor quita el temor que hay en mí, siento, orméntame, encuentro, sé que siempre estás conmigo y hasta el fin de mi calvario encuentro, Dios. Y ahí se